sigue acompañándonos. Estás escuchando Radio Urantia, la luz de la revelación. A continuación presentamos Soliloquios. Si queréis guiar a vuestros hermanos hacia el reino, debéis vosotros mismos caminar en la luz clara de la verdad viva. La experiencia espiritual personal es experiencia con Dios dentro de nosotros. Aquel que nunca alimenta su alma en la adoración es como aquel que ha pasado hambre toda su vida y no sabe lo que es estar bien alimentado y vigoroso, fuerte y enérgico. Por eso, no se da cuenta del enorme valor y significado de alimentar el alma en la adoración a Dios de todo corazón, con fidelidad y sin distorsiones. Ten siempre presente que el reino del cielo es un dominio eterno y que no existe fin a ese gobierno de Dios en el corazón de los que desean hacer su voluntad divina. El Padre Universal no es exclusividad de ninguna religión institucional. Tu gran responsabilidad de ahora en adelante será ayudar a todo aquel que no sabe cómo entrar a esta hermandad del dominio del Espíritu del Padre. Gracias por escuchar Radio Urantia. Compartimos una emisión de Soliloquios, un espacio de reflexión personal, creado por lectores y estudiantes del libro de Urantia. Una gran labor de colaboración internacional. Producción y edición general del equipo de Radio Urantia. Autor de la reflexión, Martín Guzmán. Colaboró con su voz la señora María Elena Bañas. Radio Urantia, la luz de la revelación.